Viene una radicalización. Muy difícilmente se puede concebir que el gobierno actual va a ceder. Y los días se están pasando y la OEA está con el resultado probablemente, ojalá que pudieran entregarlo pronto, del cual no se tiene ninguna confianza ni esperanza de que pudiera ser a favor de una prodemocracia. Mucha gente comenta, por toda la historicidad que existe, de que todo esto va a ser una reiteración y una repetición de los pasos anteriores que se han dado en América Latina y en otras pruebas y en otras situaciones en las cuales se ha hecho análisis, se ha hecho estudios y ponderaciones para descubrir fallas. Frente a todo esto, creo que hay una incertidumbre general donde el temor está mucho más. Esto podemos decir si medimos de 1 a 10 como un grado, como un nivel de posible medición. Yo creo que estamos con 6, de 1 a 6. Considerando que hoy en la mañana los mineros de Huanuni, 3.000 mineros han salido con rumbo a la ciudad de La Paz y siempre con esa consigna de ser convocados, de ser llamados, y el presidente estaría llamando a sus fuerzas vivas, a la Central Obrera Boliviana, básicamente a los mineros. ¿Para qué? Para poder pedirles que defiendan el voto, que él ha sido el ganador y todo lo demás. Con todo ello, el polvorín podría ser básicamente la ciudad de La Paz. En Santa Cruz se ha hablado intensamente de que el asunto es pacífico, de que no haya radicalidad, de que no haya daño, etcétera, etcétera. Pero entre la alternativa de que el gobierno pueda ceder, no es nada positivo, nada factible que pueda darse que alegremente va a entregar esto ante el concierto internacional. Poco le interesaría, pienso, al gobierno nacional que pueda aflojar o ahora querer ser un demócrata puro. Mientras tanto, Santa Cruz ni la patria, creo yo que van a bajar la guardia en este momento crucial, pero que encima todavía tenemos otra radicalización. Los datos que pueda, en no más de unos 5 días más, entregar la OEA, y se especula que eso va a ser a favor del gobierno y entregándole el poder de nuevo, porque no ha encontrado vicios o aspectos que hagan nula las elecciones dadas, etcétera, etcétera. Estaría enmascarado.